Anda por la calle llorando sola, el corazón roto lo tiene ella, porque un hombre le engañó, porque un hombre le hizo daño. No quiere sufrir más y no quiere llorar más. Todo el mundo dice y se comenta que ella es una llanta, no tiene corazón, es una llanta, y no le importa lo que la gente dice. Y no le importa lo que la gente habla. Y se comenta que ella es una llama. No tiene corazón, es una llama. Y no le importa lo que la gente dice. Y no le importa lo que la gente habla. Es incomparable. Tú sabes que la niña es una llama. Que no es mentira. Que tú la convertiste en una diabla. Por eso ella anda sin cabeza. Por eso se comenta y se habla. No tiene corazón, es una llama. Y no le importa lo que la gente dice. Y no le importa lo que la gente habla. Y se comenta que ella es una llama. No tiene corazón, es una llama. Y no le importa lo que la gente dice. Y no le importa lo que la gente habla. La pa' que vea como se taca. Mira como la diabla se taca. Le gusta mi lírica, papá, dicen no. Le gusta mi lírica, papá, dicen no. Es una diabla, tú la convertiste en una diabla. Es tu culpa, ella es una carreta. Y se comenta que ella es una diabla. No tiene corazón, es una diabla. Y no le importa lo que la gente dice. Y no le importa lo que la gente habla. Y se comenta que ella es una diabla. No tiene corazón, es una diabla. Y no le importa lo que la gente dice. Y no le importa lo que la gente habla. Yo tengo una diabla, yo la tengo, que le gusta el vegetal, yo la conozco, y yo se lo doy, por el caos, porque soy un criminal, por el caos mío, y en la discoteca, y en mi casa, me pide reboot, y, por el caos, y me dice choco, tremendo, llévame pa' Singapur, todo el mundo diciendo que, tiene que te lleva a Singapur, vamos. Tiene que te lleva a Singapur, báilala. Tiene que te lleva a Singapur, ja, ja. Quieres que te Doña T, champion de eco, me lo quieto, me rompe nota, la joya. Tiene que te lleva a Singapur, tú quieres. Tiene que te lleva a Singapur, tú quieres. Tiene que te lleva a Singapur, tú quieres. Tiene que te lleva a Singapur, que yo lo sé. Tiene que te lleva a Singapur, que tú quieres más. Quiere que te lleve a Singapur.